fue vivir en directo todo aquello que veníamos diciendo uh-huh. desde hacía muchísimos años, que no queríamos que ocurriera, y ocurría, ¿no? Estaba ocurriendo en ahora. Eso fue para nosotros obviamente una situación desesperante, y más aún cuando las autoridades no dieron respuestas, y después de un año seguimos más o menos como en aquel entonces, ¿no? Con un montón de desinformación, de mentiras, idas y vueltas, con un gobierno que sigue sin hacerse cargo del asunto, ¿no? Uh-huh.